El movimiento del Fórum de Ciencia y Técnica en Sierra de Cubitas constituye un eslabón fundamental en la solución práctica para afrontar dificultades. De allí que se trabaja a nivel de base en las organizaciones de nuevos eventos, al decir de Ángela Aguilar Rodríguez, máxima representante del Fórum de Ciencia y Técnica en el territorio. Bueno, para este mes de mayo está previsto realizarlo en el sector educacional el día 18, el día 20 en el Centro Universitario Municipal, el día 25 lo va a realizar el sector de la cultura, el 26 el INDER y el sector de comunales. Son los sectores que están previstos para realizar en este mes. Quiero acotar que este proceso se extiende hasta el mes de julio. Tradicionalmente el evento del Fórum se hace en saludo al 26 de julio, la efeméride del Moncada. Nosotros hemos ido haciendo algunas acciones previas, hemos dado preparación metodológica, porque una de las debilidades que tiene identificada el movimiento es que los secretarios de base, en su mayoría, son nuevos, tienen poca experiencia en el trabajo y con el objetivo de ganar en calidad. Sobre todo porque al evento del Fórum de Ciencia y Técnica se presentan trabajos que tienen un impacto. Hoy en Sierra de Cubitas, ¿cuáles son los temas priorizados para estos eventos a nivel de base? Las principales proyecciones de trabajo de nuestro movimiento de manera general están encaminados a la sustitución de importaciones, en los tiempos actuales a la implementación de los lineamientos, se debe trabajar también en base al ahorro energético, al uso adecuado de los portadores energéticos. En el caso nuestro, que somos un municipio agrícola, buscar soluciones para incrementar la producción de alimentos que tanto necesita el país en los momentos actuales. Con el objetivo de intercambiar experiencias y aumentar la participación de los trabajadores en la solución del banco de problemas en cada entidad, inicia en Sierra de Cubitas, eventos municipal de base del Fórum de Ciencia y Técnica. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.